Gracias por ver. Cuando vi pasar al preimprontar, iluminando a cinco lados imaginarios, encuentro vengo rojeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para mi madre. Y desde tiempo la melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar con César. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo que haga voz. Te están faltando más que un salto, me quedo la paloma y el puntecino relincha trampándome en la cajaneta. Día domingo, lejos en la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino. Soy Pablo Juárez. Cosquín Rock 2009, Alma Fuerte, en Mega en Vivo. Nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué bañando, vino del barrio donde nacimos. Mira a tu lado, todos los mundos ya. Cuando te quedes, día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino. Todo el Pampa es. Todo el Pampa es. Todo el Pampa Cosquín Rock 2009. Soy Pampa.